serie Crónicas de los Reyes, por el pastor Adrián Capitaine Valenzuela. Segundo de Crónicas 19:6. Amén. Segundo de Crónicas, capítulo 19, verso 6. Lo leemos unidos. Dice así la palabra del Señor: y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Nuevamente, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Y el verso 7, lo leemos, dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová, y mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Cierra tus ojos y pídele a Dios que Él venga a hablar a nuestras vidas en esta hora. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque estamos en tu casa, porque estamos, Señor, en tu presencia, y creemos que tu Espíritu Santo, Señor, se mueve en medio de la alabanza de tu pueblo, y podemos sentir tu gloria cuando te alabamos, aún en las pruebas, en las adversidades. Gracias por la disposición de tu pueblo de hacerlo, Padre. Pero en esta hora, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú vengas a hablar a cada corazón, a cada familia. Señor, que no sea palabra de hombre, sino palabra de Dios, y que pueda, Señor, enseñarnos en esta hora y guiarnos a través de las Sagradas Escrituras para siempre actuar de la mejor manera conforme a lo que tú nos enseñas en tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias y te pedimos de tu bendición para este momento. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Puede sentarse, hermano. Seguimos aprendiendo de la historia de los reyes, y vamos a seguir sacando lecciones que creo van a ser, tienen que ser, deben de ser de edificación para nuestras vidas. Y lo estamos haciendo basado siempre en el principio y el precepto que Dios mismo estableció, que toda la escritura, toda, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y una buena obra que el hombre tiene que hacer es juzgar. Dice, hermano, ¿juzgar? Sí, yo quiero pensar en este tema: juzgar con temor de Dios. Yo sé que puede ser complicado entender esto. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos advirtió y nos dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y siempre lo usamos como la forma cuando alguien me viene a querer decir algo, llamarme la atención: no me juzgues si no quieres ser juzgado. O antes de querer juzgar, a veces el Señor advirtió, ¿sabes qué? Es cierto. Ahorita vamos a ver lo que en realidad es juzgar. Y cómo nos manda Dios, y al fin de cuentas el cristianismo tiene que ver con eso. Tú al estar aquí, ahorita al estarme oyendo, te digo qué posición tienes. Tú dirás, de oyente, de juez. Ahorita vas a juzgar si lo que se te habla, si lo que se te dice es verdad o es mentira. Tiene que empezar ya por evaluar algo. La Biblia nos enseña a juzgarlo todo en el término correcto. Vamos a aplicarlo de la manera correcta. ¿En qué aspecto? Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo: examinarlo todo. Ahorita lo vamos a ver con calma. Examinarlo todo. Y cuando dice examinarlo todo, es júzgalo, evalúalo, medítalo, chécalo bien. No te vayas a ir. Examínalo todo, retén lo bueno, desecha lo malo. ¿Sabes qué? Normalmente a veces hemos pensado que yo no debo de juzgar nada, pero en realidad, a la luz de la Biblia, vamos a ver algunas cosas que hizo el rey Josafat. Él quería, y vamos a ver qué importante es el término de juzgar dentro del pueblo de Dios, hermano. Y ojalá y lo puedas entender de la manera en como Dios quiere, ¿verdad?, que lo entiendas. hay que juzgar con temor de Dios. Mira, vamos a analizar algunas cosas del rey Josafat y vamos a ir viendo solo Biblia. Yo quiero decirles que precisamente a nosotros no nos tocaba hoy, el hermano no agarró imprevisto que se quería ir hoy, desde hoy a Acción de Gracias, y nos pidió que compartiéramos la palabra. Entonces Dios nos puso en el corazón compartir esto. Mira, mi hermano, segundo de Crónicas, capítulo 19, desde el verso 3, si quieres verlo en tu Biblia, si quieres verlo acá, dice la palabra del Señor, hermanos, que Dios le dijo esto a través del profeta, ¿verdad?, al rey Josafat, cuando venía de la guerra, que no debía de haber ido, ¿se acuerdan?, que Dios le advirtió a través del profeta Micaías que no fuera, y él fue, desobedeció a Dios. Dios se molestó con él, le llamó la atención el verso 1 y verso 2, y le dijo: la ira de Dios se ha encendido contra ti, pero ¿por qué no recibió castigo? Dice el verso 3, Dios, hermano, amigo, todos los que estamos aquí, Dios sabe qué hay en ti. Dios te evalúa. El que mejor nos puede juzgar a cada uno de nosotros es Dios. Cualquiera de nosotros, al juzgarnos, podríamos equivocarnos. Por eso ahorita vamos a ver cómo debemos de hacer y tener cuidado con eso. Pero dice la Biblia que Dios le dice a través del profeta, en el verso 3 de 2 de Crónicas 19, a Josafat: pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Mi hermano, Dios conoce y Dios sabe en realidad la disposición que hay en el corazón de cada uno de nosotros, si es de buscar a Dios o de no buscar a Dios. ¿Qué interés nos mueve cuando nos acercamos a la presencia del Señor? Eso lo hemos estado analizando y estado viendo. A varios reyes Dios les mandó a decir lo mismo. ¿Sabes qué? Acuérdense, Dios estará con vosotros si vosotros estuviereis con Él. Si le buscareis, será hallado de vosotros. Pero si le dejareis, Él también os dejará. Ese era el mensaje constante de Dios hacia los reyes de Judá. Pero aquí a Josafat le manda decir algo que a mí me fascina: se han hallado en ti buenas cosas. Josafat, ya vimos, ¿verdad?, en días anteriores, el miércoles pasado, que no fue perfecto, se equivocó. Dios lo reprendió porque hizo alianzas con un hombre pagano. Y de eso queremos analizar por qué fue tan malo emparentar con Acad. Y no te pierdas la enseñanza el domingo, que vas a ver cosas en verdad tan terribles que tenía esa familia y por qué hizo mal Josafat en emparentar con ellos. Pero dice aquí la palabra, hermanos, que a pesar de sus errores, a pesar de haber ido a una guerra que no debía de haber ido, de desobedecer la palabra del Señor, se hallaron en él buenas cosas. Hermano, qué importante es que nuestra vida no esté totalmente corrompida. Que cuando Dios pueda venir a ti, pueda encontrar en ti buenas cosas. Yo le llamaría, como dice Gálatas, buenos frutos. Sí, que en ti no sea todo corrupción, toda una vida equivocada, echada a perder. No estoy hablando de que Dios nos permite, ¿verdad?, pequeños errores. No, ya vimos que Dios señala y frena el pecado y lo castiga y lo juzga y trae juicio. Pero es importante darnos cuenta que Dios sí valora las cosas que la persona hace. Si nota cuando alguien está haciendo algo bueno, si nota cuando alguien lo está buscando. Claro es lo que le dice Dios a través del profeta Josafat: se han hallado en ti buenas cosas. La pregunta ahorita para nosotros sería: ¿será que Dios, al acercarse ahorita a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida, a nuestro hogar, encuentre buenas cosas? Encuentre cosas hermosas, encuentre actitudes correctas, pensamientos correctos, emociones sanas. Una persona que está dispuesta a perdonar, a amar, aún aquel que quizás no lo está amando como debe de ser. Porque en Josafat se hallaron buenas cosas, es lo que Dios le manda a decir con el profeta. Dios le hace ver, ¿sabes qué? Lo bueno que había hecho es que había hecho muchos cambios en Judá. Había quitado los ídolos, las imágenes de acera. Pero lo más importante, había dispuesto su corazón para buscar a Dios. Y eso Dios lo valora. La Biblia dice, hermano, que si el hombre se dispone a buscar a Dios, y Dios nos manda a hacerlo mientras pueda ser hallado. Y yo creo que Josafat encontró a Dios. Por eso es que la Biblia dice en el verso 4. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía el pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín. Y oiga lo que hacía como rey: y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Un rey que decía: bueno, yo hago mi vida, me entrego a Dios, busco a Dios con mi familia. No, no, él quería que todo el pueblo fuera Jehová, el Dios de sus padres. Vimos en días anteriores que él era un rey que su fundamento estaba en la palabra de Dios, que la clave de su vida giraba alrededor de la palabra de Dios. Solo para recordar, busque ahí en Segundo de Crónicas. Va a ver lo que Josafat hacía y hizo, hermanos, a tal grado que provocó una reforma tremendo, ¿no? En Segundo de Crónicas 17. Segundo de Crónicas 17, verso 3. ¿Lo tenemos? Vamos a leer del verso 3 al verso 6. ¿Alguien lo quiere leer fuerte? Ahí en su lugar, muy fuerte. 17 del 3 al 6. A ver, hermano. A los Baales. Gracias, hermano. Mire, dice que Dios estaba con Josafat, porque Josafat anduvo en los primeros caminos de David su padre. Pero el verso 4 dice, termina el 3 diciendo: no buscó a los Baales, y dice el 4, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos. Anduvo en sus mandamientos, anduvo en sus mandamientos. En otras palabras, guardó la palabra de Dios. Eso fue lo que Dios vio en él que era bueno. Eso fue lo que lo libró de un castigo mayor, porque Josafat se había equivocado, pero él hizo cosas correctas. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que Dios confirmó su reino y el corazón de Josafat se animó. Pero yo quiero que vean ahí mismo capítulo, verso 3 al verso 9. Oiga cómo dice la Biblia: al tercer año de su reinado envió sus príncipes, Ben-Ahil, Agdías, Zacarías, Natanael, Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Jorán. ¿Y qué dice el verso 9? Dígalo conmigo fuerte. Enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. ¿Qué enseñaban? La ley de Dios. ¿Qué enseñaban? La palabra de Dios. Usó príncipes, levitas, sacerdotes, y los mandó por todos los pueblos. Hay que enseñar la ley de Dios, hay que transmitirla, hay que darla. Por eso, cuando hablamos aquella vez, ¿verdad?, él se basó mucho en la palabra de Dios. Preguntaba a Dios qué debía de hacer. Y la Biblia narra, hermanos, ahora ya en el capítulo 19, en el verso 4 donde estamos, que Josafat daba vuelta. Se ve, los términos que usa otra versión es que supervisaba que el pueblo anduviera en los caminos de Dios. Y dice el final de ese verso 4: y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Porque hay algo que va a hacer la Biblia, hermano. La Biblia no te va a conducir a nadie más, solo te va a conducir a Dios. Amén. ¿Cuántos saben que hay solamente una forma de ir a Dios? Amén. A través de una verdad absoluta que es la palabra de Dios, y a través de una verdad encarnada maravillosa que es nuestro Señor Jesucristo. Que Él fue el que dijo: nadie va a ir al Padre, ¿cómo dijo?, si no es por mí. Entonces, mi hermano querido, Josafat lo que hacía es conducir al pueblo al Dios de sus padres, llevarlo hacia Dios. ¿Qué es lo mejor que tú y yo podemos hacer? Bueno, por lógica, habrán cosas, decíamos la otra vez, que no podamos hacer con nuestra nación, pero sí lo podemos hacer con nuestra vida, sí lo podemos hacer con nuestra familia. Una cosa, que se hallen en nosotros cosas buenas, que tengamos un corazón dispuesto para buscar a Dios. Pero la otra cosa importante, preocuparnos por conducir a los demás a Jehová, el Dios de nuestros padres, hacia Jesucristo, hacia el Dios del cielo. Hermano, y es algo que es responsabilidad nuestra. Tú podrías pensar, bueno, Josafat era el rey. Es cierto, sí, él era el rey, tenía esa responsabilidad y la estaba cumpliendo, ¿verdad?, a la luz de la palabra. Pero yo creo que es muy importante, hermano, que nos preocupemos más y más por conducir a los que no conocen a Dios, ¿verdad? Y yo creo que entiendes, ¿qué es lo que hace un conductor? ¿O qué es lo que hace el que conduce a otro? ¿Tú entiendes, verdad? Los conductores de actos, de transporte, son los que llevan el timón. Ellos saben por dónde se van a mover, por dónde van a ir. Es el piloto, es el guía, es el que va adelante. Tiene que ser ejemplo. ¿De qué hubiera servido si Josafat quería conducir al pueblo, pero él andaba haciendo cosas indebidas? Hizo cosas indebidas, pero aquí encontramos que él tenía un corazón dispuesto para buscar a Dios, que en él se hallaban cosas buenas. Aunque no era perfecto, él luchaba siempre por ser el mejor ejemplo para los demás. ¿Por qué? Porque de esa manera los iba a poder conducir hacia Jehová, el Dios de sus padres. ¿Qué habían hecho sus antepasados? ¿Te acuerdas lo que hizo Asa, su padre, en un tiempo de guerra? Confió en Ben-Hadad, el rey de Siria, le mandó los tesoros del templo y pudo confiar más en el hombre que en Dios. Y ahora Josafat está tratando de conducir al pueblo hacia el Dios de sus padres, porque sabía que es la mejor manera, ¿verdad?, de poder vivir bien. Ahora viene lo que yo quería venir. Tenía el anhelo y el deseo de que en su nación se hicieran bien las cosas. Así que dice el verso 5: y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Es una parte que a lo mejor no podría interesarnos mucho aparentemente, pero te voy a decir por qué te debe interesar, hermano, ahorita. Dijo a los jueces, mira el principio de Josafat. Dijo a esos varones, mirad lo que hacéis. Lo primero que Dios nos advierte en su palabra es que tenemos que tener cuidado, y sobre todo aquel que está en posición de juez. Todos. Decía yo, ¿sabes quiénes no pueden juzgar y evaluar bien la cosa? El que no tiene una conciencia madura, los niños. A los niños tú tienes que ayudarlo a juzgar si un programa de televisión es bueno o es malo, ¿verdad? Porque no saben. A lo mejor puede ponerse a ver algo que es indebido. Tú tienes que ayudarlo a hacer eso, ¿sí? Y hay personas en las cuales necesitan ayuda de otros, ¿verdad? Para poder examinar las cosas, evaluarlas, entender qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. Cuando yo ya estoy pensando en algo, si me conviene o no me conviene, si es bueno o si es malo, en ese momento estoy juzgando. El término juzgar son varios. El problema está en que siempre lo hemos tomado en el hecho de la prohibición de Jesús. Jesús habló de un juzgar para condenar. No juzguéis para condenar a alguien, y entonces tú no serás juzgado. Pero en el mismo pasaje, en el mismo contexto donde Jesús hablaba del juzgar, ahí nos enseñaba, ¿verdad?, diciendo, ¡hey, cuidado! Cuidado. Van a venir muchos. Se van a aparecer muchos que van a venir vestidos de ovejas, pero que por dentro van a ser lobos rapaces. ¿Sabes qué dijo Jesús? Cuidado, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué tienes que evaluar tú en una persona? Frutos. Te vas a acercar, vas a revisar frutos. Cuando tú estás checando si alguien tiene fruto o no tiene fruto, en ese momento lo estás juzgando. ¿Me entiendes? Lo estás examinando, pero juzgando en el sentido correcto. Lo estás evaluando. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo le va? Y él te dice, ya lo estás evaluando. Cualquiera te puede decir, ¿qué te importa, hermano? ¿Cómo me vaya a mí? No, no. Él le interesa que yo le pregunte por qué, porque sabe que es un interés. Yo quisiera saber, ¿vas mejor de salud o no? ¿Cómo está tu hogar, tu familia? ¿Va mejorando? Esa es la idea. O sea, cuando yo hago una pregunta, en ese momento yo estoy evaluando y examinando su vida. Quiera lo que no, todos en un momento dado estamos en posiciones de jueces. Juzgamos lo que oímos, lo que revisamos, lo que vemos en la televisión. Tristemente, a veces por no juzgar bien es que cometemos errores terribles y hacemos lo que hacían los fariseos. ¿Sabes qué hacían los fariseos? Colaban el mosquito, dice el Señor Jesús, y se tragaban el camello. ¿Sabes por qué hacían eso? Porque no juzgaban bien. porque no examinaban bien las cosas, porque en realidad se fijaban en cosas que no debían fijarse, y ahí es donde estaba su error. Aquí hay un mensaje claro: mirad bien lo que hacéis, le dijo a los que puso por jueces, porque no juzgáis en lugar de hombre. Oiga este, y esa es la parte pesada del juzgar, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Qué importante tú y yo, hermanos, entendamos que la presencia de nuestra vida nos va a poner en posiciones, óiganlo bien, de jueces en muchos aspectos. Yo quiero que abras tu Biblia en Corintio. Y todos tenemos que entender esto muy bien. 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Mire cómo dice la palabra del Señor. En el versículo 14 hasta el versículo 16. ¿Lo tenemos? 1 Corintios capítulo 2, verso 14 al 16. Amén. Le doy lectura, sígalo con su vista. Dice la palabra del Señor: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y dice el 15: en cambio, dígalo conmigo, el espiritual ¿qué? Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo podría hacer la pregunta hoy: ¿cuántos espirituales hay aquí? Y todos, si ya tenemos a Cristo en el corazón, si somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo, deberíamos levantar las manos y decir amén. ¿Sí? Soy espiritual, ya estar aquí. Ahora, dice la Biblia, el espiritual juzga todas las cosas. Y tú puedes decir, pero ¿en qué sentido está la palabra? ¿Sabes cuál, en qué sentido está? En la misma del verso anterior. Si tú checas el verso anterior, el verso 14, dice el verso 14: el hombre natural, o sea, el hombre que no tiene a Dios, a eso se refiere el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo en el corazón, no percibe, o sea, no entiende, no puede juzgar, no puede examinar, no puede evaluar las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Para la gente sin Cristo, lo de Dios es locura, hermano. ¿O a poco no? Muchos nos han tachado y nos dicen loco. Sí, no las puede entender. Porque se han de qué, ahí está la palabra juzgar, es la misma que aparece en el otro verso. Si la viéramos en hebreo sería el mismo sentido. Porque se han de discernir espiritualmente, de juzgar, de evaluar espiritualmente. Y como no tienen al Espíritu de Dios, el natural, el que no tiene a Cristo, no lo puede entender. Pero dice el texto, el espiritual juzga todas las cosas. Y así es. Cuando uno está acá y está viendo las posiciones, tú juzgas la actitud de la persona. En verdad, así es. Aunque no lo quiera uno, lo juzga. En realidad, tú estás observando todo. Pregúntale, aquí hay maestras. Hermana Begonia, cuando usted está dando clase, ¿a poco no está juzgando a sus niños, verdad? Checando a ver cuál está distraído y le llama rapidito, lo para y lo habla. ¿Por qué? Porque para ella quiere que le pongan la atención correcta. O sea, es eso, estar examinando, estar discerniendo, tener. Por eso dice, mirad lo que hacéis. Ahora, todos, hermano querido, los que estamos aquí que no sean niños, están en posición de jueces. Y no juzgamos en lugar de hombre, estamos en posición entendiendo que Dios está con nosotros. Y si tenemos el Espíritu de Dios, Él es el que nos tiene que ayudar a examinar, a evaluar todo, a revisar todo. Hoy más que nunca, hermano, tenemos que tomar con valentía esa posición y checar bien las cosas. Si no, vea lo que dice Primera de Juan capítulo 4, un verso muy conocido. Primera de Juan, capítulo 4. Y en el pueblo de Dios se necesitan cada día más personas con temor de Dios, maduras, espirituales, para poder hacer esto. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Oiga bien, lo voy a leer y chéquelo con su vista usted, ahí en su Biblia. Primera de Juan 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad. Es un término igualitito en griego, el que aparece allá en Corintios. Probad, juzgad, discierne, entiende, examínalo, evalúalo. Prueba los espíritus si son de quién, de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y oiga esto, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos, juzgamos, evaluamos, checamos, examinamos al espíritu de verdad. ¿Y a qué? Y al espíritu de error. Oh, mi hermano, hoy en día hay más que nunca espíritu de error infiltrándose, mezclando verdades con mentiras, usando la misma palabra para enseñar cosas, verdad, que tienen que ver más con concupiscencias, con deseos carnales, que en realidad con Sagrada Escritura. Y tenemos que tomar más la posición de juez. Bendito Dios que nos dejó este libro, que es nuestra regla para evaluar y examinar lo que oímos, lo que vemos. ¿Cómo puedes examinar tú a una persona? La Biblia dice que este es como un espejo, donde tenemos que vernos primero nosotros mismos. Y examínate tú mismo si estás en la verdad, si estás en la fe, dice la Biblia. Y es como cuando uno se ve en un espejo, dice, y se evalúa. Lo ideal es que nos acordemos bien cómo nos vimos en el espejo. Y al verte en un espejo te das cuenta que estás despeinado, que tienes una lagaña, que tienes una mancha, que bueno, todo lo evalúa. Si no te ves en el espejo, puedes estar lleno de errores o de cuestiones que pudieras haber arreglado si te vieras. Mi hermano, qué importante es usar la Biblia como un espejo para nosotros, pero también como un espejo para los demás, y ponérselo a ver si en realidad se ve bien. Mira, ¿cómo dices que me veo? Mi opinión es esta, pero lo que dice la Biblia es esto. Que sea la misma Biblia la que nos ayude a evaluar, a juzgar, a discernir si lo que estás oyendo, si lo que estás viendo en otro puede hacer bien o puede hacer mal. ¿Por qué te digo esto? Mira, Josafat puso jueces en el pueblo. Hoy en día se necesita más el trabajo, la tarea de los cristianos en esa labor. Una labor espiritual, de poder ayudar a los demás, de poder bendecir a los demás de esa manera. El texto dice, el verso 7, sea pues con vosotros para juzgar, hermano. Siempre, siempre tiene que haber en nuestro corazón, ¿qué cosa? El temor de Jehová. ¿Quién me dice por qué el temor de Jehová es básico para juzgar? Es un verso el que me tienes que decir. ¿Por qué? Para juzgar se necesita sabiduría, ¿verdad que sí? No conocimiento, sabiduría, que es de la que viene de Dios. Y dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Una persona sin temor a Jehová no puede hacer un papel correcto de juzgar, de evaluar bien las cosas. Y mucho menos, ¿verdad?, si no tiene temor de Dios, o sea, respeto a Dios y a su palabra. Mi hermano, es muy importante siempre. A lo mejor si tú dices, hermano, pues el temor a Dios mío no está en el nivel correcto, o no soy un muy maduro espiritualmente, o no le estoy echando gana. Lo ideal es que te abstengas a lo mejor de hacer una evaluación a otra persona. Pero lo correcto es que cuando vayamos a hacer esa labor, que es una labor espiritual, que es una labor en la cual nos ponemos en posición de Dios para ayudar a alguien, hermano. Es lo que dice ahí. Hermano, no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Cuando vas a ver a alguien, cuando vas a oír un problema de alguien, cuando alguien te comenta algo, cuando alguien te cuenta y te viene a decir algo, oye, ya supiste de fulano, rápido tienes que evaluarlo y juzgarlo. Si te está diciendo una verdad, una mentira, no puedes tragarlo todo como verdad y a lo mejor no has oído a la otra parte. Es terrible cuando una persona juzga un caso oyendo solamente una situación. Tienes que oír a la otra parte, oír la otra versión para saber en realidad por dónde pudiera estar. Y no llegar al punto, a una conclusión, ¿verdad?, en que sí es cierto todo lo que él me dijo es verdad. Espérate, no sabes si es verdad o no es cierto. Entonces, mi hermano, es muy importante. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Es básico para poder juzgar. Y vuelve a decir al texto: mirad lo que hacéis. Como que es una advertencia. Cuidado, cuidado, no te vayas a equivocar. Porque con Jehová nuestro Dios, dice, no hay injusticia. Una de las cosas que pasan cuando se juzga mal es que se comete injusticia. Injustamente se dijo algo que no se debía hacer. Injustamente a lo mejor se le puso en una posición que no se le debía poner. No hay injusticia en Dios. Yo creo en un Dios de justicia, en un Dios que es equitativo, hermanos. Dice la Biblia, en Dios no dice ni acepción de personas. A veces, ¿verdad?, como ser humano cualquiera podría equivocarse. Cualquier hombre puede equivocarse. Lo ideal es que siempre pida a Dios la sabiduría para hacer ese trabajo correcto. Pero muchas veces, al juzgar, nos equivocamos y cometemos injusticia, hacemos una excepción de persona. Lo peor del caso es admitir cohecho. Bueno, aquí, gracias a Dios, está oyendo la palabra a alguien que ahorita la está juzgando y que sabe muy bien de esto. Licenciado, ¿qué es admitir cohecho para usted? Admitir cohecho. Fuerte, ¿no lo oímos? O sea, que te dan una mordida, una mochada a alguien. Sí, tenemos que eso, admitir cohecho. Es cuando tú lo alivianas, ¿no? Para que, imagínate. O sea, y Josafat le está diciendo a los jueces, tristemente, esa es la verdad. En nuestra sociedad, en nuestro mundo, eso es lo habitual. ¿Sí o no, licenciado? Es lo más normal. Es normal. Así se juzgan las cosas. Esa es la realidad. Dijera el dicho, con dinero baila el perro. Y aunque no sea perro, baila. Y en realidad es triste, pero esa es la situación. Se mueve. Todo nuestro sistema está plagado de cosas así. Josafat advertía, aguas. Dios jamás haría algo así. Si, verdad, tú por dinero vas a irte hacia un lado o hacia otro, o vas a tener ese tipo, cuidado. Ahí hay un peligro grandísimo. Dios dice, a la hora de juzgar hay que hacerlo con temor de Dios, hay que hacerlo sin injusticia, sin acepción de personas y sin admisión de cohecho, sin mordidas, sin que haya un alivian ahí. Esa es una parte básica, hermano. Ahora, a lo mejor tú digas, hermano, ¿en qué sentido eso puede atribuirse a nosotros? Yo creo que todos tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Otro día platicando con un joven en una situación de amigos, Y él me platicaba algo en cual él decía, me siento ofendido y lastimado, ¿no? A la hora de evaluar dos verdades, una que dije yo y otra que dijo fulano, mi otro amigo se fue porque el otro, el que decía la otra verdad, se la creyó a él. Era el que tenía el carro bonito, era el que lo invitaba a comer, era el que... Y él sabía y él se dio cuenta que lo que yo le estaba diciendo, lo que yo decía, era la verdad. Pero se fue en la tendencia del que más tenía. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas le convenía a él. Decía, si he de perder un amigo, pierdo al pobre, pierdo al amolado, pierdo al que no me puede invitar a los tacos, y me quedo con el que me va a dar rayo en el buen carro que tiene. Hay muchas formas de juzgar mal algo. Es triste, pero esto es muy común en nuestra sociedad, se da mucho. Pero lo ideal es que si tú tienes el Espíritu de Dios, si tenemos el Espíritu de Dios, y dice el pasaje de Corintios, nosotros hemos de juzgar todas las cosas, tenemos que hacerlo con la mente de Cristo. Cristo fue imparcial. Cristo jamás hizo injusticia. Cristo, hermano, trató de hacer las cosas de la manera más correcta. Sí, es cierto, sabía disciplinar, sabía señalar la hipocresía, la falsedad. Y eso a él le molestaba. Lo señaló muchas veces. Acuérdense cómo juzgó a los fariseos. ¡Hey, fariseos! Dice, por fuera se ven muy bien, pero por dentro, él sabía lo que había dentro. Nosotros a veces no podemos evaluarlo y saberlo muy bien. Tenemos que pedirle guía a Dios para poder hacerlo. Pero él decía, se ven como unos sepulcros blanqueados por fuera y por dentro están llenos de huesos de hombres muertos. Y le decía, mira lo que hacen. Diezman la menta, el eneldo y el comino, pero dejan lo más importante de la ley, la justicia, la fe, la esperanza, el amor. Y él les dijo, esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Él podía evaluar a qué nivel juzgaba Jesús, que hasta las ofrendas las juzgaba. ¿Se acuerdan una ocasión? Está el Señor en una sinagoga y le dice a los discípulos, hey, para ustedes, ¿quién de todos los que ofrendaron dio más? Y los apóstoles quizás empezaron a decir fulano, sutano, mengano, alguien que pudieran haber dicho que dieran más. Y Jesús dijo, no, no, se equivocan. ¿Vieron a esa viuda pobre? Mire, mire cómo juzgaba Jesús. Eso es juzgar. Está hablando. ¿Vieron a esa viuda pobre? Esa que echó solamente dos blancas. Ella fue la que dio más. Y cualquiera otro pudo haber dicho, no, Señor, te equivocas. Yo vi que dio más don fulano, don sutano. Y él le dijo, no, no, no, ellos dieron de lo que les sobraba. Y esta mujer dio todo el sustento que tenía para el otro día. ¿Sabes, hermano? Dios juzga y Jesús juzga en qué condición vienes tú aquí. Para algunos es facilito venir. Para algunos hasta Él sabe qué distancia recorremos, en qué venimos. Sabe el que se viene a pie, el que viene cansado, el que viene enfermo, el que viene a pesar de que su cama le pedía que se quedara porque está atribuido por un y golpeado por un dolor terrible. Él sabe en qué condiciones venimos. Él juzga todas las cosas. Tú y yo tenemos que tener mucho cuidado a la hora de tomar esa posición. ¿Por qué? Porque aunque no lo quieras, la tomas. Ahorita la estás tomando solo al oír la palabra. Mi hermano, mira lo que Jesús decía. Dice el verso 8, Josafat decía, puso también Josafat en Jerusalén a alguno de los levitas y sacerdotes y de los padres de las familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas. Sí, porque había que ver algo en lo cual, verdad, meritaba quizás disciplina de parte de Dios y cuál en un momento dado no ameritaba. Y de estos hay tantas cosas. En verdad, no es sencillo a veces. A veces vienen tantas cuestiones y dice, alguien viene, hermano, ya supo que fulano está allá, bueno, ¿vas a ser testigo? Tratamos el asunto en la iglesia y si la situación es fuerte, amerita una disciplina. Ah, no, no, hermano, yo no me meto en esos líos. Bueno, entonces, ¿en quién me baso para poder juzgar un caso? Porque la Biblia habla para juzgar que en boca de dos o tres testigos tiene que contar toda palabra. No es nada más que porque cualquiera va a levantar un chisme por ahí, ya por eso se le va a juzgar a una persona. Cuidado, hermano. Y aquí puso a levitas, a sacerdotes, dice, y de los padres de la familia de Israel, la gente, si tú quieres, importante, madura espiritualmente, para juicio de Jehová y para las causas, evaluar entre una causa y otra en distintos tipos de problemas. Mira cómo dice el verso 9, y les mandó diciendo, procederéis a sí mismo con temor de Jehová. Dígame las tres características, temor de Jehová, ¿con qué más? Con verdad y con corazón íntegro. Y ahí la cosa ya. Cualquiera puede decir, no, hermano, está difícil tener eso. Temor de Jehová. Eso es básico en cualquier labor que vayamos a hacer. Tú puedes decir, ay, hermano, yo no necesito mucho temor de Jehová porque no tengo una posición X o no desarrollo un ministerio. No, si es que el temor de Jehová tiene que estar básico en la vida de todo cristiano. Hagas lo que hagas, necesitas temor de Dios. Respeto, reverencia a Dios. Entender que Dios es Dios y Él merece toda la honra, la gloria, la alabanza. Y lo tienes que hacer lo que vayas a hacer con todo el cuidado y el valor que merece nuestro Dios. Dice, procederéis con temor de Jehová. Pero le dijo también, con verdad. Con verdad, no con mentira. Por ahí nos platicaban precisamente de una persona, alguien que está en este medio, platicaba de algo así, ¿no? De una persona que le ofreció una familia y que se dice, ser cristiano, una solución de un problema a costa de un buen fajo de billete, cuando la verdad es que no le iba a solucionar el problema y solamente estaba sacándole dinero y solamente en otras maneras lo estaba robando porque estaba usando mentira. Hermano, cuando no se actúa con verdad en algo, y es importante checar la verdad, porque si es que yo lo vi tan sincero, me dijo la verdad, espérate, pero la verdad de él, voy a escuchar la verdad de la otra parte. ¿Cuántas veces aquí se ha juzgado, se ha señalado, se ha dicho cosas cuando en un momento dado no has oído toda la verdad? Porque la verdad no es oírla de la boca de una persona, hay que evaluar, hay que checar. Y entonces cuando ya revisas la cosa, dices, oye, sí era verdad, pero habían unos detalles que no estaban en esta parte. Y es importante, por eso es que los que se dedican a hacer ese trabajo necesitan un montón de testigos, un montón de información, de datos, de investigación. ¿Por qué? Porque agua. Imagínate, si condenas a una persona y les das 100 años de prisión, 50 años de prisión bajo el concepto de una mentira, ya lo acabaste, man. ¿Y cuántos no hay quizás que tristemente están mal juzgados ahí? Y los que en verdad merecerían estar ahí andan sueltos. Hay cosas así. No es fácil esto. Pero te digo algo. Tú tienes que juzgar y que evaluar las cosas con verdad. Ahora, bendito Dios, vuelvo a insistir. Nosotros tenemos una verdad que es absoluta. Para evaluar las cosas de Dios, para discernir los mensajes, para entender lo que puedas ver, hermanos, donde lo veas y donde lo oigas, por el amor de Dios, júzgalo a la luz de la verdad. Esta es la verdad. No es la verdad de la que dice el hermano fulano, el hermano sutano, o mi iglesia, mi denominación, no, mi movimiento, no, mi hermano, no. La verdad de la Biblia. Pero insisto, el asunto es que esta es nuestra constitución, esto es lo que tenemos que leer, que revisar, que estudiar para poder checar y evaluar todo. Porque te digo algo, muchos están sacando verdad de la verdad para inventar sus propias verdades. Eso es lo que hoy en día hay más que nunca. Y nosotros, nuestro deber es siempre enfatizar lo mismo. Llegan por acá, vienen, ¿verdad? Y yo te digo, y lo digo con mucho respeto, te pueden invitar, hermano, me invitaron a un lugar B. Yo a veces puedo decir, no podemos prohibirle a nadie, oye, no vayas aquí, no vayas allá, puedes ir a donde quieras, solo que examínalo todo y siempre con la Biblia. Yo, si alguien me dice, lo veo muy maduro y no conoce la palabra, a veces pues, tendría que decirle, ¿sabes qué, hermano? Yo te recomendaría mejor que no fueras, porque si no tienes base suficiente para examinarlo todo, lo ideal es que no vayas porque te vas a confundir. Ahora, si ya está fuerte, si está firme, si tienes un discernimiento espiritual como el que dice 1 Corintios capítulo 2, ve y evalúalo todo si tienes la mente de Cristo. Pero si estás empezando y eres maduro y todavía no conoces mucho la palabra, lo ideal es que no. ¿Por qué? Porque hay tantas corrientes y vientos de doctrina que hacen que lleven a uno de un lado a otro, lo muevan, y en realidad se vuelve una vida tan inestable, llena de confusión, de conceptos falsos que no están basados en la palabra. Si hay madurez, fortaleza, evalúa, examínalo, hermano, y te vas a dar cuenta de muchas cosas hermosas, porque hay muchas cosas lindas que Dios está trayendo a muchos lados, pero hay cosas muy peligrosas que no están basadas en la verdad, sino en la mentira. Cuidado, yo creo que este tema es muy amplio, ¿verdad? Y yo solamente quiero advertir, en realidad, por ahí nos trajeron la promoción de un evento que viene este fin de semana. Yo solo advierto, si tú quisieras saber, viene una persona, ¿verdad? Un lugar, en una posición de profeta. Si alguien me quiere preguntar de manera personal, le puedo dar mi punto de vista. No lo hago público porque creo que no es correcto, no es prudente, pero tengo alguna información ahí que es muy fuerte acerca de esto. Y nos gustaría poder ayudar. Si alguien por ahí sabe de ese evento, ¿verdad? Un evento que va a haber en términos proféticos y que hay que tener mucho cuidado. Se los digo en el amor de Dios y con algo que te lo puedo poner para que lo escuches, para que veas de qué tamaño puede ser su mensaje profético. Y digo, porque evaluamos que no era prudente en cierta forma, ¿verdad?, poner la promoción bajo ese riesgo que nosotros creemos que hay. Y lo digo con respeto y con el temor de Dios en mi corazón. Y de estas cosas hay tantas, hermanos. En verdad, no somos nadie en un momento dado para juzgar todo, pero siempre tenemos que aprender a evaluar las cosas a la luz de la palabra. Tenemos que proceder con temor de Dios, con verdad, y con verdad se los digo, y con corazón íntegro. Porque si mi corazón no está en integridad y no está caminando, o tu corazón no está, no vas a poder ayudar al otro. Tú tienes que estar bien espiritualmente, hermano, para poder ayudar al otro. Sí lo entendemos, ¿verdad? Para poder ayudarlo a juzgar, porque si no estás bien, tú vas a decir, hermano, no, yo necesito ahorita ayuda. Busca ayuda por otro lado. Pero aquí dice la Biblia que les mandó, tienen que proceder con estas tres características: temor de Jehová, verdad y corazón íntegro. Y en el anterior ya les había dicho, sin injusticia, sin acepción de personas, sin admisión de cohecho. O sea, características básicas. Y en los dos casos, y en todos los casos, está poniendo, mira lo que haces, mira lo que haces. Cuidado, no te vayas a equivocar, porque en realidad te puede ir mal con Dios. Es lo que en otras palabras le estaba diciendo. Tienes que proceder con mucho temor de Jehová, con verdad y con corazón. Y créalo, si no hubiera un poquito de ello, un momento a lo mejor me atrevería a decir unas cosas más y poder abrirlos, pero no es lo más correcto. Entonces, tenemos que tener cuidado. Mira cómo dice el verso 10. En cualquier causa que viniere a vosotros, aquí está cuando ya le iban a traer los problemas a los jueces, ¿no? A los que iban a evaluar las cosas. En cualquier causa que viniera a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová. Para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos, haciendo así, le decía a los que iban a juzgar, no pecaréis. Hermano, dice el pasaje, en causas de sangre, entre ley, precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová. ¿Cuál es el contenido de todo consejo? Hermano, ¿lo puedo hacer? Tienes que evaluarlo. Si es ofensa contra Dios, si le va a agradar a Dios, si no le va a agradar a Dios. Una evaluación de un asunto de Dios, ahí tienes. Ah, hermano, pero es que mira, es que él me hizo esto, yo, espérate. Aunque te lo haya hecho, si ya en tu corazón hay resentimiento, ya estás pecando contra Dios. Porque Dios nos manda a perdonar, a no juzgar, a no guardar resentimiento. Entonces, siempre el consejo tiene que ir en no pecar contra Jehová. Tendrás que terminar y evaluar y decir lo que quieras, pero cuidado, porque lo que no queremos o lo que Dios no quiere es que pequemos contra Él. Y que al darte un consejo de eso, igual lo des de tal manera que tú no cometas el error, sea, solo porque tiene billete y le dicen, no, hombre, no hay problema. No, pero es que fíjate lo que dijo. Ah, esa es malísima, mierda. Pero déjalo, ya va a ver que Dios lo va a castigar. O sea, ahí estás echándola a perder tú. No estás tratando de arreglar el asunto. O sea, mándalo a dar los pasos. ¿Sabes qué? Mira, ¿te hizo algo? Ve y habla con ella solas. Platica el asunto. Trata de arreglarlo. Si te oyes y lo arreglas, bendito Dios. Si no, busca dos o tres testigos y trata el asunto. Si no te oye, entonces ya se trata el asunto de una manera más general. Pero hay que guiarlo. No que rapidito te oye, fíjate que fulano me dijo. Y rápido le dicen, ah, te digo, fíjate, a mí me hizo lo mismo. ¿Tú crees que a mí? Ya por ahí ya le estás dando pautas para hablar más. Tenemos que aprender a tener cuidado en ese aspecto. Hermano, cualquier causa que... Y te digo porque yo sé que a muchos le llegan causas, le llegan asuntos. Y te digo algo, no hay nada oculto que no se sepa. Cosas que tú te imaginas que nadie sabe que comentaste, ya se saben. Y a veces dan ganas de sacarlo a Luis y decir, hey, tú que creías que no sabías de asunto, ya se sabe el comentario que hiciste acerca de esto y de esto. Porque Dios es así. Dios saca a luz cosas. Tenemos que tener mucho cuidado. Mirad lo que hacéis. Es la advertencia de Dios. Y lo digo porque todos estamos llamados de una u otra manera a tener cuidado de nuestra vida, cómo vivimos, cómo andamos, hermano. Y dice el verso 11, he aquí el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová. Puso liderazgo. Y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Y oiga lo que le dijo: esforzaos pues para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. Es una parte que no es sencilla hacer. Se necesita un esfuerzo extra. ¿Saben que hay muchos que dicen: no, hermano, yo que me voy a meter en ese asunto? Yo que un día alguien me pide consejo, yo no me vengas a mí con problemas, yo tengo demasiado. No me traigas a mí preguntas, yo qué puedo hacer. ¿Qué te hizo? Pues allá arréglate tú con él. Y no les da ni un sopérate, hermano. La Biblia nos manda a forzarnos en esa labor. Tú y yo tenemos responsabilidad. Como cristianos, como hijos de Dios, yo le doy gracias a Dios porque muchos lo hacen. Y por muchos dan muy buenos consejos. Y muchos han ayudado a muchos a salir adelante y advertir y aconsejarles sabiamente. Bendito Dios, porque hay consejería. Pero tenemos que tener muchísimo cuidado, porque tenemos que hacerlos con esas características, esas cualidades. Le pongo un ejemplo más. El ejemplo de Moisés. Lo hemos visto en otras ocasiones, pero yo quiero explicártelo. Hoy en día, hermanos, más que nunca, créalo, el trabajo se está haciendo intenso, inmenso. Se hace difícil trabajar muchas cosas. Y dice la palabra del Señor que eso le pasaba a Moisés. Éxodo 18:13 cuenta y narra la historia. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés ¿a qué? A juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Tardaba mucho, era Moisés solito. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? ¿Por qué tú solo? ¿Por qué tú solo? ¿Por qué tú solo? Esa era la pregunta que le hacía el suegro a Moisés. Verso 15. Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos y vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Así son esto. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que hacéis. No es porque no estuviera bien que estuviera juzgando, pero aclaro primero lo que era juzgar. Traen un asunto, traen un problema, dos personas, dos familias, y dice: yo juzgo entre uno y el otro. Tienes que evaluar. No te puedes escapar de eso. Ahora, esa labor la hacía Moisés, en todos los casos iban contra él. Y dice, y él les declaraba las ordenanzas de Dios y sus leyes. Imagínate, eran miles de gentes que gobernaba Moisés, y todos venían ante él. Entonces la fila es lo mismo que hay en los ¿verdad? En los asuntos de los burócratas, para ver, hay una fila de gente para tratar los asuntos, y tienes que esperar que pasen 5 o 6 para que después evalúen tu caso. Y es un problema. Moisés era solito para atender todos los casos. Y eso es lo que el suegro le dijo: no está bien. No está bien lo que haces. Necesitas hacer algo. Dice ahí: desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo. Porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, le dijo el suegro, y te aconsejaré. Y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. O sea, el suegro, don Jetro, le está diciendo algo muy sabio a Moisés. Moisés, no puedes solo. Créalo, esto viene a mi mente hoy más que nunca. Ayer habían varios casos que atender. Por ahí llegó una persona y me dice: fulano, hermano, necesito platicar con usted. Y habían otros casos de más urgencia, y yo le dije, desde el otro día, desde la semana pasada me anda buscando. Yo dije: discúlpame, estoy ocupadísimo, no tengo tiempo. ¿El lunes o martes? Bueno, lunes, no puedo. Martes mandó un mensaje. Le digo: bueno, te atiendo hoy. ¿Qué horas? Tal hora. Llega. Ay, para que entienda, un muchacho, llega muy poco, pero pues necesita que lo escuche. Problemas de amores. Me contó todo su problema de noviazgo. Todo, que le decía que sí, que no, que se la encontró en tal circunstancia. Y créanme, en mi mente giraban situaciones tremendas y difíciles que tengo que ver y atender. Y yo decía: Dios mío, me van a decir, ¿sabes qué? Te voy a mandar con un consejero de amor. Pero la verdad, pero tú lo ves afligido. Para él, él tiene un peso en su corazón. No puedes decir, ¿sabes qué? No me importa tu caso. Tienes que atender. Pero a veces ahí donde llega el momento, dice, Señor, a lo mejor este caso está sencillo. Alguien que está muy bien con su novia lo puede aconsejar bien, lo puede ayudar. Y a veces, no, yo quiero saber qué es lo que Dios haría en mi caso, qué es lo que dice la Biblia acerca de esto. Ay, Señor bendito, la verdad, y tú lo veías algo, era algo tan sencillo, tan insignificante. Y después me agarra mi esposa a mí, como si fuera Jetro, y me jaló la oreja y me dice, ¿sabes qué? ¿No fuiste a ver a fulano? Que era importantísimo ver, porque es un asunto pesado, por atender este caso que la verdad es que... Y le digo, sí, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Y sí, le dice a él, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas y se lo platicas a otro? Se te ofende. Es un muchacho que está empezando. No, no es sencillo. Y hermano, ahí yo creo que todos tenemos que abrir nuestro corazón, nuestra mente y tener quizás una disposición más decir, ¿cierto? Decir, yo puedo hacer eso, yo puedo ayudar en eso, todos podemos ayudar en eso. Hay cosas que puedan ser sencillas. Esto es lo que le dice el suegro a Moisés. Vea bien, fíjese. No es que ya Moisés no va a hacer nada, no. Verso 20. Y enseñaba a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. ¿Qué es lo que tenía que hacer Moisés? Enseñar. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud. Oiga, otra cualidad de los que pueden ser jueces, de los que pueden ayudar a llevar las cargas, varones de virtud. Y vuelve a aparecer esa virtud importante, ¿verdad? Como dice después, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, o sea, que no vayan a pedir después mochada, admití cohecho. Y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Oiga, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, le dijeron a Moisés. Y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Dígame, ¿es un consejo sabio o no un consejo sabio para Moisés? Necesitaba personas de virtud, temerosas de Dios, de verdad. Oiga bien, mi hermano, cualidades básicas, íntegras en alguien que pueda ayudar a los demás, ¿sí? Que aborrezcan la avaricia y que estén dispuestos a entrarle al toro. Porque es entrarle al toro. Porque es que te van a quitar tu tiempo. Porque es que no te van a dejar dormir la siesta. Porque es que te van a hablar a la 1, 2 de la mañana que tienes un problema. Porque este te va a hablar el matrimonio que ya tiene una bronca grandísima, que el marido le pegó a la mujer y quiere que vayas tú a meterte en medio para que te salgan pegando una cachetada a ti. Si me va a quitar de mi comodidad, entonces ya no, porque ese es el asunto. O sea, muchas veces dicen, hermano, ¿por qué no? Pero a la hora, yo dispongo, es cierto, yo entiendo eso, hermano. Esa es una responsabilidad que Dios da a uno y no todos tenemos el mismo tiempo, pero lo que sí tenemos que tener es la disposición. Esto es importante hoy en día. A esto es a lo que yo me refiero, de que tú y yo, hoy en día como cristianos, estamos llamados a tomar esa posición, hermano. Y entender que si todos diéramos un trabajo de seguimiento, mucha gente nueva, que a veces no, oye, ¿sabes qué? Yo no puedo dar el seguimiento a todo. O quedan resultados de actividades, ¿sabes qué? Me tengo que comprometer y cada uno se compromete con una persona diferente y no lo voy a dejar hasta que yo lo traiga, como han hecho algunos evangelistas de evangelismo, bendito Dios, porque se ve el trabajo cuando hacen una labor de insistencia, de estar y estar hasta que se logra. Es arduo, es difícil, llega el momento en que la persona se cansa y dice no va, pero esa es una cuestión de insistencia. Hace mucho falta eso, en verdad. Y estoy hablando, ¿por qué? Porque cuando no es un tipo de problema de un asunto, es de otro. Y llega el momento en que puede ser complicado. Ahora, yo lo creo. Hay asuntos graves. Hay asuntos que necesitan de otro tipo de apoyo. Bendito Dios, yo le doy gracias a Dios porque creemos nosotros que la iglesia en cierta medida ha tomado una posición cada día de mayor madurez por los grupos, ¿verdad? Por los distintos ministerios que hay, distintos departamentos, vida espiritual, evangelismo, ¿verdad? Mujeres de excelencia, a los jóvenes haciendo labores diferentes, allá ahora un grupo de varones igual trabajando, en que va siendo un poquito menos complicada la cara en ese sentido, ¿verdad? Pero todavía se necesita que nos involucremos más. Que cualquiera puede decir, hermano, no, yo, a mí no me interesa a lo mejor estar, pero yo sí quiero estar en la disposición de ellos. Pero para eso necesito fortalecer mi vida espiritual. Ser una persona de virtud, en otras palabras, de poder, con cualidades, con características básicas para que yo pueda ayudar a los demás. Para que cuando me traigan un asunto sea maduro y no sea chismoso. Que la persona pueda confiar en mí, que sabe si me lo dice a mí, nadie más lo va a oír. Porque muchos han sido lastimados porque lo que le contaron a una persona lo supo medio mundo. Y se necesita integridad de corazón. Tener la capacidad de guardar, callar, y eso lastima el corazón de muchos. Tristemente a veces hasta quienes han tomado una posición mayor de esta y cada día crece más esa labor y ese trabajo. Y pues a veces ni los Moisés lo hacen ya. Esa es la verdad, man. Es dura, pero es la verdad. Se pierde la confianza en el Moisés. Y no estoy hablando del Moisés de niño, no, en el que tenía una posición. ¿Por qué? Porque en algún momento dado me traicionó, lo que yo dije o lo supo otra persona, se lo dijeron a otro lado. Entonces, son cosas en donde tenemos que tener mucho cuidado todos. Virtud, temor de Dios, verdad, aborrecer la avaricia, hermano, cualidades en asuntos de jueces. Porque insisto, y te lo vuelvo a decir con todo mi corazón, lo quieras o no, siendo cristiano, siendo un hijo de Dios, perteneciendo a la familia de Dios, tú tienes que hacer esa posición. No te escapas de ella. Un día te va a pedir Dios cuenta. ¿Sabes qué te va a preguntar Dios? Lo que le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué hiciste por el que cayó y nunca lo fuiste a ver? ¿Qué hiciste por aquel que dejó de venir y tú te diste cuenta? Y a lo mejor preguntaste, ¿será que ya lo fueron a ver los líderes? Y si no te preocupaste, oye, ¿y por qué no lo fui a ver yo? Si no lo fueron a ver los que en realidad habían de verlo, Dios pedirá cuenta a quien debía de haber hecho. Pero si tú lo supiste y no lo viste, aguas, hermano. La Biblia advierte acerca de eso. Lo quieras entender o no, somos responsables unos de otros en el amor de Cristo. Nos debemos una cosa y es el amor a Cristo. Y a la luz de la palabra, hermano, tenemos que aprender a tomar esa posición, ¿verdad? Porque un día Dios lo va a demandar de nosotros. Necesitamos corazón íntegro. Necesitamos hacer a un lado la injusticia, la acepción de personas, la mención de cohecho, hermano. Hoy en día más que nunca se ven cosas injustas. Y tú a veces evalúas en la vida situaciones de injusticia. Gracias a Dios, ¿verdad? Hace un ratito se llevó al hermano Ricard al hospital. Primero Dios lo van a operar mañana. El sábado hablamos de ese caso. Que las hermanas que lo han ido a ver, gracias a Dios por muchos que lo han ido a ver, saben el nivel de injusticia que tú ves. Porque está en verdad, tú dices, no puede, esto me parece injusto. Aparte de ciego, hace 4 años se le murió la mujer quien veía ahí y ahora se quiebra una pierna, no puede ser, o sea, y te cuesta trabajo entender algunas cosas. Pero ves todavía más injusto que la gente con la que él persevera en un momento dado lo puedan dejar solo. Y Dios mío, no. Y ante tal cosa te tienes que meter en problemas. Y gracias a Dios por los que les gusta meterse en problemas. Gracias a Dios por los que en realidad hacen eso, y bendito sea el Señor porque todavía hay, y gracias a Dios por muchos de aquí que se han metido en el problema de decir si es cierto o no. Al ir, eso se pone como una carga en tu corazón y dices, ¿sabes qué? No puede ser. Yo a veces me quejo de nada y veo esta situación y dices, Dios mío, entré un nido de mosco, impresionante vive, o sea, no, situaciones, porque todos tenemos el mosco, pero pues la condición de él casi inmóvil ahí en la cama, sin poder matarse los mosquitos, sin alguien que se lo está ahuyentando. Hermano, hay cosas difíciles. Hay asuntos graves. Hay asuntos donde se requieren otro tipo de ayuda, otro tipo de intervención. Gracias a Dios por los que lo pueden hacer. Gracias a Dios por apoyos del gobierno que se da. Por eso es que bendito Dios, mañana ya va a ser intervenido. Y a muchas personas que se muevan. Pero hermanos, todos si nos entendemos que tenemos posiciones como hijos de Dios, porque eso es ser cristiano. Entender que yo tengo que aprender a preocuparme por el que está a mi lado. Preocuparme por el que está atrás. Si volteas al que está a ver al que está atrás, dice, oye, sí, orar por él. La Biblia nos manda a orar unos por otros, exhortarnos unos a otros, animarnos unos a otros. Y ahí de casos a casos, de situaciones a situaciones, Dios mío, que en realidad tú dices, no puede ser. O sea, no hay la posibilidad de resolver todos los problemas. Pero si entre todos hacemos algo, hermano, te digo algo. Lo quieras o no, tienes que juzgar con temor de Dios. Examinar bien el asunto, evaluarlo, revisarlo y ver la mejor manera de poder hacer algo. Y te lo digo en todos los aspectos, porque como te decía yo, tenemos que ser muy cuidadosos en muchas áreas. Había algo que Dios le decía claramente, ¿verdad?, a los cristianos. A la iglesia de Éfeso, Dios le dijo, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que tienes una gran actitud. Has probado, has juzgado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado falto. O sea, era una cualidad de la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Corintios le señalaban muchas cosas. Hacía ver que en realidad todos, los queramos o no, decíamos, por ejemplo, cuando vemos un evento, vemos oímos un mensaje, vemos una manifestación del Espíritu, en ese momento, cuando tú la estás viendo, cuando tú estás checando todo, en ese momento estás juzgando. Y cuidado con juzgar mal. Cuidado con decir, ah, esto parece del diablo. Y si no es del diablo y es de Dios, ya te metiste en blasfemia. Y cuidado con juzgarlo mal y decir, ah, esto es de Dios. Y si no es de Dios y es del enemigo, tenemos que tener muchísima. Por eso insisto, tienes que pedirle a Dios discernimiento espiritual. Para que a la hora de evaluar algo, porque lo quieras o no, lo vas a juzgar, hermano. Lo vas a juzgar. En otras palabras, lo tienes que examinar. Si no lo examinas y te lo tragas todo sin evaluarlo y revisarlo, estás mal. Mira, yo te invito a que abras la Biblia. Y con esto vamos a terminar ya. Aunque esto es muy amplio, pero el tiempo es corto. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 14. Cuando hablamos de no apagar el espíritu, muchas veces solo lo ubicamos hacia algunas áreas. Mire cómo dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 14 hasta el verso 22. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo juntos. ¿Sale? Juntos, hermano. 5, 14 al 22. Dice así la palabra del Señor: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Absteneos de toda especie del mal. Repito desde el verso 20. No apaguéis al Espíritu, se refiere al Espíritu Santo. Cuidado con apagarlo. No menospreciéis las profecías, los mensajes. Pueden ser directos, pueden ser estáticamente, pueden ser que nos los dé Dios a través de lengua, de muchas maneras. No los menosprecies. ¿Pero qué tienes que hacer? Examinarlo, revisarlo, discernirlo bien, juzgarlo. Examínalo todo. ¿Y qué vas a hacer? Vas a retener lo bueno y vas a desechar lo malo. Dice, abstente de toda especie de mal. Todo lo que no parezca bíblico, lo que no tenga lógica de Dios, lo que no sea congruente con la palabra de Dios, hermano, en el amor de Cristo, te invito a hacer lo que dice la Biblia, abstente. En otras palabras, ¿qué es lo que hace el que examina? ¿Sabes qué es lo que hace? Tú haces un licuado de algo, sí, que tiene semilla, y pones el sedazo y lo vacías, ¿verdad?, en el vaso o en la jarra, y todo lo que queda en el sedazo, tú no te lo vas a tomar. Tú dices, no, no, eso, por eso le puse el sedazo, porque eso es lo que no quiero tomar. ¿Qué haces con eso? Lo agarras y lo desechas y lo tiras en la basura o lo tiras en el desperdicio. Y te tomas el jugo, ¿verdad? Lo que salió, lo que tiene el sabor agradable para ti. Si te lo quieres tomar con todo y todo, no pongas sedazo. ¿Sabes qué es lo que nos dice la Biblia? Cuando vayas a oír algo, ver algo, pon sedazo en tus oídos. Pon sedazo en tu vista. No dejes que se te vaya el alma todo. Examínalo todo. Pon el sedazo. Y lo que quede en el sedazo, tíralo. Y lo que quede ahí, hermanos, que es el garbanzo, lo que no sirve, deséchalo, hazlo a un lado. Solo quédate con lo bueno. Desecha todo lo malo, hermano. Y te lo decimos porque hoy en día, ante todo lo que puedas ver en cualquier programa, enlace, en cualquier video, en cualquier película, en cualquier mensaje, evalúalo. Aún cuando vengas aquí y oigas al hermano Adrián, pon sedazo. No te lo tragues todo, mi hermano, como verdad. Evalúalo a la luz de la Biblia. Revísalo, llega a tu casa y chécalo y busca otros pasajes. Y mira, no, revísalo. No te lo tragues todo. Yo me puedo equivocar y te podría engañar. Y ya te lo tragaste como una verdad total. ¿Y qué tal y te desvía del camino? Evalúalo, júzgalo, pero con temor de Dios. Mira bien lo que haces. Mi hermano querido, no cometas injusticia. No hagas acepción de personas. Ah, porque hacemos acepción de personas. Me trago todo el que dice el gran hombre de Dios, fulano, y no quiero usar términos. Apóstol, profeta, evangelista, súper especiales. No, no. Sí, porque tiene una increíble iglesia. Eso sí, no es verdad de Dios. Sino cómo lo va a estar oyendo tanta gente. Y me lo, ¡pum!, me lo trago. Viene por ahí alguien que ni lo conozco y no tiene ni fama ni nada y dice algo, no, no, no, no me lo trago, ese sí lo evalúo. Estás haciendo acepción de personas. No, no admitas cohecho. Juzga con íntegro corazón. Dile al Señor, ayúdame, Señor, a discernir las cosas espiritualmente, a probar los espíritus si son de Dios y evaluarlo a la luz de tu palabra. Porque no quiero irme equivocado. Yo puedo evaluar lo que es un espíritu de verdad y lo que es un espíritu de error. Porque insisto, ¿cuántos creen que Jesús ya viene pronto, hermano? ¿Amén? ¿En verdad lo crees? Acuérdate bien, una de las señales que el Cristo de verdad está pronto por aparecer es que más que nunca iba a proliferar y a crecer la mentira, el engaño. Estamos en esos tiempos. Estamos en esos tiempos más que nunca. Más engaño. Nos gustaría a veces poder detallar cosas. No es prudente. Pero si tú quieres, a veces tienes duda de algo, es mejor pregunta. Acércatele a un hermano espiritual, alguien más maduro que tú, que te pueda aconsejar. Hermano, ayúdame a evaluar esto. Mire, esto no lo entiendo. Vi esto, oí esto, y parece verdad, pero ahí no lo veo en la Biblia. Chécalo, evalúalo, examínalo todo, júzgalo con temor de Dios. Ponte de pie en esta hora. Si Josafat hubiera evaluado bien lo que su hijo Jorán iba a hacer, las cosas hubieran sido diferentes para su vida, para el reino de Judá. Y solo te lo doy como una introducción. El no examinar bien lo que su hijo iba a hacer le fue poniendo fin al reino de Judá y acabó en ruina su familia. Y trajo tragedia y muerte. Tenemos que aprender a examinar las cosas, a juzgarlas. Vamos a decirle a Dios en esta hora, Señor, aunque yo no quiera, tú me pides que juzgue las cosas, que las examine, que yo debo de juzgar todas las cosas para solo quedarme con lo bueno y desechar lo malo. Ayúdame a la luz de tu palabra a hacerlo siempre de la mejor manera. Señor, en esta hora te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje, Padre, que tú traes a nuestras vidas, a nuestros corazones. Todos somos responsables unos de otros, aunque no lo querramos. Padre, somos responsables de lo que oímos, de lo que vemos. Nos mandas a examinarlo, a evaluarlo, a discernirlo, Señor, espiritualmente. A la luz de la Biblia, a la luz de la verdad de Dios. Ayúdanos a hacerlo. Hacerlo con temor tuyo, Señor. Con verdad, con íntegro corazón. No nos queremos equivocar, Padre. Pero hoy en día, Padre, más que nunca hay falsas enseñanzas. Cosas que parecen verdad, pero no tienen respaldo bíblico. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que tú nos ayudes a tomar la posición correcta, Padre, de evaluadores, de jueces, de probar los espíritus si son de Dios, de examinarlo todo y solo retener lo bueno, de juzgar todas las cosas, como dice tu palabra, no para condenar, sino para saber si me conviene o no me conviene, si debo de oírlo o no debo de oírlo. Padre, yo te pido bendición para tu pueblo. En el nombre de Jesús, toma cada familia aquí presente. Que Señor, cada vez que vayamos a ver televisión, evaluemos bien, examinemos si lo debemos de ver o no. Señor, que cada vez que vayamos a leer un libro, chequemos si debemos de leerlo o no. Padre, que no nos traguemos todo lo que oigamos, Padre Santo. O aún para todo, podamos preguntarte a ti. Que tú nos ayudes a conducirnos a ti. A través de la Biblia, a través de Jesús, a través del Espíritu Santo. Que es el que tú nos dijiste que nos guiarías a toda verdad. Que no menospreciemos la profecía. Pero Padre Santo, tengamos mucho cuidado con los que son falsos profetas, porque muchos han salido por el mundo, Señor, y sí, a veces hasta usan el nombre de Dios, pero tú no los has enviado. Padre, ayuda a tu iglesia, a tu pueblo, a discernir las cosas espiritualmente, y que en el nombre de Jesús de Nazaret podamos ser guiados siempre por tu palabra, por tu espíritu, por tu verdad, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a juzgar todo, pero con el temor tuyo en nuestros corazones, a preocuparnos por los hermanos, a ver por los demás, ayudar a los demás a resolver asuntos, aclarar cosas, pero siempre con el temor tuyo en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Para escuchar más predicaciones, visita www.montesinaicomalcalco.com.